Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa. Les presentamos información cultural nacional. Esmeraldas lista para homenajear a Papá Roncón. Desde el próximo 12 de septiembre, Borbón tendrá un personaje importante en su parque central. Como parte de la celebración de parroquialización de Borbón, la municipalidad de Loyalfaro de la provincia de Esmeraldas hará la develación de la estatua de Guillermo Ayoví, más conocido como Papá Roncón. Este reconocimiento busca resaltar la importancia de Papá Roncón al ser un gestor cultural que desde la música, la poesía y la educación ha visibilizado la cultura afroesmeraldeña en el país y en el mundo. En la estatua se lo ve vestido con una túnica de las que suele usar para sus presentaciones y una queña o gorro, tocando así la marimba. A sus 84 años sigue muy activo, tanto en el lado artístico, al cantar canciones, como artesano, al elaborar diferentes instrumentos musicales, o como educador, al impartir charlas sobre la cultura afroesmeraldeña a jóvenes que lo visitan a su vivienda, convertida ahora en un centro cultural de este premio Eugenio Espejo del 2011. En Ambato, el arte y las finanzas tienen un mismo espacio. Las obras pictóricas de la cotidianidad de los pueblos indígenas se exhiben en los ingresos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Muxucruna y las oficinas de Esencia Indígena en Ambato. Los cuadros muestran las costumbres, tradiciones, fiestas y personajes de los pueblos indígenas que se asientan en Tunguragua, Cañar, Carchi, Imbabura, Morona, Santiago y otras provincias. El pintor Frank del Castillo explica que la danza se utiliza en ceremonias matrimoniales y bautizos infantiles, como es el caso del fandango, con música alegre y romántica que se la puede encontrar en la serranía. El artista menciona que son 25 cuadros donde se reflejan la esencia cultural de los pueblos ancestrales, nativos y aborígenes. Los dibujos al óleo y acrílico están plasmados sobre papel metálico. Uno de los principales dibujos es la fiesta de los Santos Reyes Magos del pueblo Chibuleo, ubicado al sur de Tunguragua. Allí se muestra la toma simbólica de la plaza central o el ingreso a la iglesia de San Francisco de Chibuleo. Otras pinturas también presentan vivencias de las mujeres de los pueblos Cañari, Cayambi, Panzaleo, Quizapincha, Natabuela, Huaranca, Curuá, Palta, Saraguro, Salasaca, Otavalo y Carangui. Hasta aquí Cortos desde la casa, agradecemos su cordial compañía. Les esperamos en una próxima emisión. Estuvo con ustedes Darío Males. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.